llanto me decía que mi novia me escribía. La paloma mensajera en su pico me traía la triste carta que mi amada me mandó. En la puerta de mi casa esa carta me dejó. La paloma mensajera alzó el vuelo y se marchó. Dentro de ese sobre blanco una foto me dejó. Me dice que está sufriendo y llorando por mi amor. Yo te agradezco, palomita mensajera, porque trajiste la cartita de mi amor. Yo te agradezco, palomita mensajera, por la noticia que me alegra el corazón. Por la noticia que me alegra el corazón. La paloma mensajera en su pico me traía la triste carta que mi amada me mandó. En la puerta de mi casa esa carta me dejó. La paloma mensajera alzó el vuelo y se marchó. Dentro de ese sobre blanco una foto me dejó. Me dice que está sufriendo y llorando por mi amor. Yo te agradezco, palomita mensajera, porque trajiste la cartita de mi amor. Yo te agradezco, palomita mensajera, por la noticia que me alegra el corazón. Por la noticia que me alegra.